Después de haber pasado todo el sábado sudando, cantándonos canciones al oído. Después de haber bailado tanto estamos agotados. ¿Qué tal si escapamos ya del ruido? Te delata el brillo de tus ojos. Vamos a mi apartamento solos. Relájate y disfrútame mientras que estemos. Un domingo ahí en tu cama. Toda la semana y yo vamos a estar pensando en lo mismo, que es lo que tú quieras. Si me necesitas, llama. Y si baila, dale que sigo en el ritmo. Quiero sentirte más y enloquecer en nomás. Nadie puede controlarnos de estas ganas más. Y aunque no ha pasado nada, quiero repetir. Un domingo ahí en tu cama, con ropa liviana. Un domingo de deseos, oh, tocando el cielo. Palacio Remy.